que tu novia anda con un rifle, porque me vive volando un mambo para ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con. Eso es lo que con mi tigre. Cuanto más raya mejor, y mira, eso es lo que dice. Thank you.